llegué a San Martín después de 5 años de viuda, volví a casarme. Mi hijo quedó en La Plata, de novio, con la que fue su esposa. Yo estaba de directora en la escuela 44 cuando me dan la noticia de que se habían llevado a mi hijo. ¿Cómo los llevaron a los chicos? ¿Quién los llevó? ¿Cuándo? ¿Y por qué? ¿A dónde los llevaron? La vecina del fondo los ve cuando los llevan, encapuchados a ellos y encapuchadas los que los llevaban. Al principio decíamos, no la van a dejar embarazada, los van a largar. No nos cabía semejante pensamiento de que una persona embarazada de 8 meses la van a tener encerrada. ¿Cómo se busca un hijo? Y ahí empezamos. Había una señora vecina que me pidió de ir juntas a la Plaza de Mayo. Y en la Plaza de Mayo, ¿quién nos va a dar noticias? ¿A quién vemos en una plaza? No entendía a qué íbamos a ir a una plaza hasta que fui. Ahí encontré, no la forma de buscar, pero encontré a otras madres que les había pasado lo mismo que a mí y que estaban tan desconcertadas y tan perdidas como estaba yo. Y ahí fue el primero de todos los jueves, porque vi que realmente teníamos un problema común, que era la desaparición de hijos o hijas. Circulen, circulen. La consigna era circular. Y bueno, les dimos el gusto. Nos tomamos del brazo y empezamos a circular, pero no nos fuimos. Y al jueves siguiente éramos más, y al otro jueves más. Ahí fue donde una madre se coloca en el borde de la ronda, nos iba diciendo que las que tengan hijas o nueras embarazadas salgan de la ronda. Salimos 2, y al año, cuando se funda la institución Abuelas, éramos 12. Empezamos a reunirnos en nuestras casas, en tribunales, en confiterías, porque tampoco sabíamos cómo se busca un nieto. Entonces, lo mismo que hacíamos como madres, lo adaptábamos a los nietos. Mi hijo era Jorge Oscar Ogando, empleado del Banco Provincia, tenía 29 años. Mi nuera era Estela Maris Montesano, tenía 27 años y un embarazo de 8 meses y medio. Cuando empieza con los trabajos de parto, golpean todos en la celda para que vengan los guardias. La sala de partos era la cocina. La ponen sobre una puerta de metal con los ojos vendados y las manos atadas. Ahí nace Martín, en el pozo de Banfield, el día 5 de diciembre del 76, cuando a su madre la vuelven a la celda, a él lo ponen en una casa de venta de bebés y lo compra un señor como quien compra una mascota. 39 años después me hablan de Abuelas. Cuando llegué estaba lleno de gente, pero yo no me tenía que enterar, porque cuando encontramos un nieto, primero hay que darle la noticia a la abuela. Si la abuela no se muere de un infarto, la noticia se la tienen que dar al nieto. Y si el nieto tampoco se muere, se comunica a la prensa. Fue recuperado el nieto número 118. Estamos con la flamante abuela, con Delia. ¿Cómo recibió esta noticia? Diría un grito de alegría, un llanto de emoción. Hoy tendría que hablar todo el día de la felicidad que siento. Hasta ahora era yo la ansiosa de conocerlo a él. Aparentemente también él estaba ansioso de conocerme a mí. Habló a abuelas para preguntar por mí. La alegría de una abuela, de reencontrarse con su nieto luego de 39 años, este nieto número 118. Y ahora voy a darle la noticia a Martín. Agarro el teléfono y me pongo a gritar, Martín, que encontré, Martín. Y del otro lado, un silencio absoluto, y me dice, me estás diciendo, Martín? Ahí me mandé la segunda. Perdóname, ¿cómo te llamas? Lo más loco, preguntarle a un nieto de 39 años, ¿cómo te llamas? Y me dice, vos me podés llamar como quieras. Me buscaste 39 años. Y bueno, a partir de ahí hablamos y hablamos y hablamos. Hasta el día de hoy, nunca jamás estuvimos un día sin hablar por teléfono. Como abuela, a mí me parieron las madres. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños.